¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de Comodoro y de más allá, porque también nos pueden ir sintonizando a través de las redes sociales, a través de internet. Y recuerden que pueden mandarnos mensajitos, Sí, ¿no, sí, profe? al 297-435-3386. 297-435-3386. Mensajes de WhatsApp, audios también cortitos, pero preferimos escritos para poder ir leyendo más rápido. Totalmente, sí, un programa cargado de info que queremos compartir entre todos y todas. También vamos a tocar algunas efemérides como el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que nos parece importante traerlo acá a la mesa, Sí. compartirlo, debatir, también escuchar las opiniones. Pero Pero cuenta la arranquemos. leyenda, queridos oyentes, cuenta la leyenda que las efemérides de salud todos los días hay una conmemoración, siempre hay algo. Nosotros lo que intentamos hacer es de la semana, la más importante o la más reconocida, traerla a la mesa y compartir. Por eso la efeméride que teníamos pensada para hoy tiene que ver con la salud de la mujer, porque es una efeméride también internacional. Pero cuenta la leyenda, ya lo dije, pero quería contarles que el 14 de mayo, el 14 de mayo se conmemoró la primera aplicación de la vacuna contra la viruela. Y vamos a decir, por favor, todo tiene que ver con todo y todo esto es cíclico. Estamos hablando de la viruela símica, la viruela del mono, ha salido en el diario, está en las noticias, está ya esta información que infoxica. O esta información que a veces se le denomina infodemia, porque hay información que quiere llegar al oyente, pero hay otra información que tergiversa y desinforma, infoxica. Entonces, quisimos este primer bloquecito traerles a raíz de que justamente el 14 de mayo se conmemoró el tema de la primera aplicación de la vacuna contra la viruela, ya en el 1796. Vacuna que erradicó la viruela, vacuna que alguno de nuestros abuelos, alguno de nuestros padres puede contarnos y referir que tienen aplicada esa vacuna, y vacuna que de alguna manera, de manera rebaño, protegió a la humanidad contra este nuevo brote que está apareciendo, que es la viruela símica o la viruela del mono. ¿Qué queremos traer con esta información? Sí, Doc Tejerina, me levanta No, la no, mano. no, no, porque me estaba acordando, no sé si ustedes me pueden ayudar, pero de hecho, la terminología vacuna Claro, viene de Jenner, de este de este hombrecito. origen, ¿no? Claro, Edward Jenner, ¿qué pasa? Era un médico inglés, un médico rural, obviamente, y él veía que la viruela que tenían las vacas no la transmitían a las mujeres que ordeñaban las vacas. ¿Por qué? Porque en ese ordeñe se iban como lastimando y autoinoculando y se iban haciendo sus propias defensas. Entonces él, observando, por eso es tan importante la medicina desde la observación del paciente, observando esas lesiones que tenía en la mano, él raspó esas pústulas, esas lesiones, y se las inoculó a un niño. Y después, obviamente eso ahora no se podría hacer porque sería no ético, pero otro tema, pero se le inocula a un niño de 9 años y luego lo expone a ese niño hacia la enfermedad de lleno y el pibe no se contagia. Entonces ahí comienza Bárbaro. esta lógica del razonar por lo observacional, de decir, apa, si yo inoculo en chiquitito, genero inmunidad en el cuerpo y después cuando el cuerpo se expone a la enfermedad, no la padece o si la padece, la padece en forma más en miniatura, más diminuta. Entonces, en honor a Jenner, a Edward Jenner, este médico rural inglés que se dedicó a investigar la viruela de la vaca, cómo se transmitía a los seres humanos y genera esta vacuna, y de ahí el nombre, muy bien, Doc Tejerina, justo nos viene pero de 10 para poder hablar de esta temática, sobre todo para que nuestros oyentes, nuestra ciudadanía, tome conciencia de este mensaje. Una sola salud. O sea, hay un meme que está dando vuelta a esto de decir, no sé si soy médico o veterinario, ¿no? La gripe aviar, la gripe porcina, COVID, ¿no? Y todas las enfermedades, pero son zoonosis. Todos vivimos en el mismo planeta, en la misma biosfera, todos nos tenemos que cuidar. ¿Y por qué aparece esto ahora? Porque se están rompiendo esos límites, está la globalización, se rompen esos límites, ¿no? De la globalización en sí, y cómo nos vamos exponiendo frente a estas otras situaciones o enfermedades que padecen, porque esta patología en sí concreta es una patología delimitada a ciertos países de África, Pero esto se ha transmitido, se está globalizando. ¿Y qué tenemos que tener de mensaje? Cuidarnos. El lavado de manos, que no tiene que faltar nunca. La distancia social la tenemos que seguir perpetuando. Y de alguna manera cuidarnos. Cuidarnos entre todos para tener una ciudadanía más saludable. ¿Sí? Dicho esto, no sé si querías comentar algo, no, profe. No, porque también... Decime. Si no me equivoco, un salubrista, ya le puse título de salubrista. No, pero don José de San Martín, cuando estuvo a cargo de Mendoza, ¿sí? Antes de la campaña, él hizo una jornada de vacunación. Sí. Tenía entendido eso en cuanto a esto de la revisión histórica que hay sobre los sucesos y nuestros próceres. Entonces... en una de sus proezas, de esas la podemos agregar como otra más, ¿no? En cuanto a la salud. Y esas miradas integradoras, estas miradas holísticas, ¿no? De, a ver, Gloria, que me levanta la mano. Me encanta, esto parece que estamos en la facu. Estamos en el aula, levantamos la mano, todos queremos hablar. Sí, me acordaba de esto, de la importancia y la eficacia de las vacunas. En esto de que se van desterrando y van desapareciendo enfermedades que en otras épocas generaban epidemias, claro, que en algunos lugares se establecían como endemias propias del lugar, y a través de las vacunas se fueron erradicando. Tal es el caso de la viruela, como bien contaba la profesora Caterina. Erradicada completamente del mundo. Exactamente, que fue eliminada del calendario de vacunación, este que se estableció como obligatorio, allá por los años 80. Exacto. Por eso decía Caterina, hay una población que sí recibió esa vacuna y realmente los casos que aparecen son de personas de 40 años y menores también. Exactamente. ¿Sí? Bueno, eso, o sea, transmitir la información es que tiene que ser una información simple, concreta, que no genere miedo, porque el miedo paraliza, mientras que la información te da el poder de la información. Si vos estás bien informado, si vos sabes cómo tenés que cuidarte, listo. Es la única forma de prevención. Hay tratamiento, hay vacuna, hay sí, pero lo ideal es no exponerse. Lo ideal es siempre estar desde el lado de la prevención, desde el lado de la salubridad, desde el lado de Higiea, ¿no? Las diosas, ¿no? De la Higiea y la panacea, ¿no? La Higiea, la diosa de la higiene. Sí. Sí, desde el higienismo, ¿cómo nos podemos cuidar? Con el lavado de manos, mantener la distancia social, seguir cuidándonos entre todos, ¿sí? Mientras que la panacea, el medicamento, ¿no? El fármaco, ¿no? Ya quiero darme una tecnología para curarme. Prefiero que no te enfermes. Hoy, ¿cómo me prevengo? Así, con la higiene, con el lavado de la mano, manteniendo la distancia social. Obviamente, si tuvo contacto con alguien que vino de zonas que están teniendo hoy el brote epidémico, poder aislarme, poder decirlo, poder cuidar a los míos, poder cuidar a los míos, a mi familia y a mi primer circuito de entorno social. Entonces, recomendación, lavado de manos, seguir manteniendo distancia social y ante cualquier síntoma, obviamente, hacer la consulta. Hoy tenés que tener nexo epidemiológico. Esto va cambiando, ¿sí? Esto va cambiando con el correr de los días. Hoy, solo con nexo epidemiológico uno puede sospechar la patología, pero por eso nos tenemos que cuidar entre todos y todas, ¿sí? Bien, seguimos recibiendo mensajitos al 297-435-3386. Nos vamos a la primer pausa, nuestro primer bloque de publicidad, para venir luego con la entrevista a la jornada integradora, ¿sí? Bueno, vamos con el segundo bloque y ya tenemos en línea a nuestra entrevistada, es la licenciada Paola Jiménez, la actual presidenta de ASECH, la Asociación de Enfermería del Chubut. Buenos días, Paola. Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto de estar en este momento con ustedes. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio del Mar y de tu programa. Muchas gracias, Paola. La idea es que nos cuentes sobre la tercera Feria de Salud Integradora que se va a desarrollar en el día de hoy en el Centro Cultural. Tenemos informado que es de 14 a 18 y me interesaría que nos diga con qué se va a encontrar la gente. A ver, contame. Sí, la verdad que es nuestra tercera Feria de la Salud Integradora. En el año 2020 no la pudimos realizar porque, bueno, estábamos en contexto de pandemia. El año pasado la hicimos en el mes de noviembre. Y en esta oportunidad la hacemos en el mes de mayo en conmemoración al 12 de mayo pasado, que fue el Día Internacional de Enfermería, donde varias organizaciones e instituciones nacionales e internacionales siempre hacen alguna actividad abocado al reconocimiento del personal de enfermería. Entonces nosotros quisimos realizar esta feria para poder visibilizar la labor de los profesionales de enfermería que se desempeñan en distintas instituciones de salud, privadas, públicas y en diferentes niveles, ¿no? Los que trabajan en la comunidad, los que trabajan en la asistencia y también los que trabajan en la recuperación de la salud de las personas. Tenemos un rol muy importante en el sistema de salud, pero también como pensamos que la salud y vemos, tenemos esta visión de la salud de manera integral, convocamos también a instituciones y organizaciones sociales que trabajan en la ciudad de manera por ahí un poco más silenciosa y quisimos poder ofrecerles este espacio de la Feria Integradora a todas ellas, ¿no? Si bien enfermería trabaja, conoce muy bien lo que es el trabajo en la salud de la gente y de la población, pero también tenemos aporte de otras áreas que también están trabajando diariamente en el cuidado, en la prevención y haciendo contención muchas veces en la comunidad. Por eso que juntamos, o por lo menos tratamos, hicimos el intento de tener varias instituciones en el día de hoy. Y cada una de ellas va a mostrar su actividad, va a mostrar qué está trabajando, en qué puede colaborar a la comunidad y siempre, pero después de estos encuentros surgen proyectos, surgen intervenciones futuras en colaboración mutua, ¿no? Que esa es nuestra gran propuesta para el día de hoy. Hola. Sí. Sí, estuve escuchándote atentamente y sabemos de que cada vez son más las instituciones que quieren participar de esta feria y sabemos de ámbito sanitario público y privado en general, pero también nos dio alegría saber que hay muchas fundaciones y asociaciones que quieren mostrar lo que están haciendo para cuidar la salud de la población. ¿Podés contarnos de alguna de ellas que tengas en mente y que recuerdes en este momento? Sí, mira, nosotros desde el año pasado empezamos a incorporar la Secretaría de Género de la Municipalidad de la Ciudad, que es una secretaría que trabaja muy fuertemente en el territorio, tratando de contener por ahí a las mujeres en situación de violencia, familias, no solamente a las mujeres que están sufriendo violencia de género actual, sino las que ya han pasado por esta situación y ha quedado algún tipo de secuela, algo que ellos puedan, a través de su dispositivo, ¿no? Porque ellos trabajan con un dispositivo muy grande, donde también abarcan varias áreas, pueden ayudar a esta mujer y su familia. Eso nos pareció desde el año pasado algo muy importante para visibilizar, porque a veces tenemos situaciones de violencia en distintas áreas, ¿no? Ya sea intrafamiliar, laboral, en los ámbitos educativos, y no tenés por ahí a dónde acudir para buscar información. Entonces este lugar es especial, este lugar es para eso, para que puedan llegar las familias, las personas a informarse sobre de qué manera trabajan estas instituciones, ¿no? Desde qué manera pueden aportar al cuidado y al seguimiento, porque no es que van a intervenir y después se olvidan. Ellos tienen todo un dispositivo de seguimiento, de ayuda, de inserción laboral muchas veces de estas mujeres, y nos parecía realmente importante que puedan visibilizar. Otra fundación que nos va a acompañar, que ya también nos acompaña desde el año pasado, es la Fundación Convivir. Ellos son referentes en la ciudad en el acompañamiento de personas que conviven con HIV. Lo que hacen es realizar consejería, información, asesoramiento legal, acompañamiento de las personas que están con esta situación de salud, y también aportan o apuesta, mejor dicho, fuertemente a la concientización de hacerte un testeo rápido, ¿no?, de HIV. Cuanto más rápido sepamos la situación de salud en la que nos encontramos, mejores respuestas al tratamiento y adaptación podemos llegar a tener. Estas son dos instituciones que, algunas de las tantas que nos van a acompañar en esta oportunidad, pero que también ya hemos contado con ellos desde el año pasado, y se han realizado varias intervenciones entre instituciones, varios proyectos colaborativos desde el año pasado, a partir de la última feria, con estas instituciones y otras más, ¿sí? Entonces, esto es lo que a nosotros nos deja una sensación muy positiva de lo que hacemos, de lo que realizamos, porque vemos que después se termina socializando toda esa información y convirtiéndolo en proyectos e intervenciones a futuro. Paola, también tengo la información de que va a estar el Centro Integral de Tratamiento de Problemáticas de Consumo, la Dirección de Diversidad LGBTIQ+, Social y Étnica, la Cruz Roja, y también el área externa que está ofreciendo las inmunizaciones. Contame sobre eso. La gente puede llegar en ese horario de 14 a 18 al Centro Cultural y recibir las dosis de vacuna que tenga pendiente. Sí, eso es muy importante. Además de las otras instituciones que nombrabas, también va a estar un stand del Hospital Alvear y del área externa del Hospital Regional realizando vacunación COVID, reforzando o tratando por lo menos de completar los esquemas de todas las personas que todavía les falte alguna dosis por terminar. En esta semana se ha visto mucha llegada de las personas a los centros de salud por la tercera dosis, o sea que tenemos un gran porcentaje de personas que todavía no completaron el esquema de vacunación con el primer refuerzo. Es muy importante que tengan en cuenta la importancia de contar con el esquema completo. En este momento ya son el segundo refuerzo de COVID que se está realizando en adultos mayores de adultos a partir de los 18 años. Y este es un lugar también donde pueden acercarse a ver información, talleres de RCP, buscar folletería, tener conocimiento de cómo trabajan estas instituciones, de conocer los enfermeros que van a realizar actividades también de educación desde todos los ámbitos asistenciales, y también la inmunización, la vacunación va a estar presente en el día de hoy. Sí, toda la comunidad se puede acercar a partir de las 14 hasta las 18. Vamos a tener también en el medio un cuerpo de baile de danza ofrecido por la Secretaría de Cultura, como para también entretenernos un poquito. Hay stand donde van a presentar terapias alternativas, yoga, gimnasia para mayores, de adultos mayores. Tenemos una temática muy variada donde pueden encontrarse con los stands, que van a estar muy interactivos. Va a estar la Facultad de Bioquímica también mostrando algunas de sus actividades, la Cátedra de Salud Pública de Bioquímica, de la carrera de Bioquímica. Así que bueno, también hemos ido incorporando varios actores sociales este año y la verdad que quedaron muchos interesados en participar, pero bueno, ya era una feria que la veníamos organizando hace varios meses, y por supuesto que el año que viene vamos a ir incorporando a todos los que no pudimos hacerlo en esta oportunidad. Bien, todos invitados a esta tercer Feria de Salud Integradora, hoy sábado 28, a partir de las 2 de la tarde en el Centro Cultural de nuestra querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Paola, estuvo genial, muchísimas gracias por esta comunicación y por habernos contado todas las posibilidades que tienen nuestros vecinos de transitar allí en esta feria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están difundiendo y los esperamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué pasó? Que también nos llegaron mensajes y aquí no saben lo que hay en la Unión Vecinal del Barrio Sismográfica. Antes de esta invitación que nos estaba haciendo Paola a partir de las 2 de la tarde en el Centro Cultural, ustedes pueden ir de 11 de la mañana a 3 y media de la tarde a la Unión Vecinal del Barrio Sismográfica. ¿Por qué? Porque están haciendo también un encuentro, amo esto, encuentro, construir unas nuevas miradas, enfoque integral y perspectiva. El encuentro se desarrolla hoy En la unión vecinal va a estar la policía comunitaria, la unión vecinal, bomberos voluntarios del 3, la policía montada, la agrupación motoqueros, la Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, va a actuar la banda de la Fuerza Aérea. Hay chocolate a las 3:30 de la tarde. Así que, vecinos, hoy tenemos una agenda hermosísima de la mano de esta mirada de la salud integral, de la salud para una ciudadanía mejor, más saludable. Me encanta. Así que tienen, ya los pusimos en el estado del Rayo del Mar, después lo sacamos, pero ya los pusimos en el estadio de nuestro WhatsApp, ¿sí? Tanto esta propuesta de la salud en tu barrio, esta jornada especial en la Asociación Vecinal de Barrio Sismográfica, hoy de 11 de la mañana a 3:30 de la tarde, y después se vienen para el Centro Cultural para sumarse a esta jornada, a la tercer feria de salud integradora, que va a estar en el Centro Cultural a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Así que muchísimas gracias tanto a Paola, nuestra entrevistada, como al Dalmiro, que nos mandó este mensaje, y los felicitamos. Esto es verdaderamente construir ciudadanía desde abajo. Me encanta. Sí. Gracias, Dalmiro. Gracias, Dalmiro. Éxitos para hoy. Muchas gracias. Hace poco estuvimos también en la vecinal, y con el apoyo y el acompañamiento de Dalmiro y toda la gente, haciendo también un tallercito de hipertensión. El taller de hipertensión. Que estuvo muy lindo. Así que junto con estudiantes de medicina, te mando un saludo, Dalmiro, si estás ahí escuchando. Y también escribió Anita nos manda un mensaje, dice: buenos días, pero ¿dónde puedo yo realizar cursos de RCP? Bueno, que venga a la feria y ahí se pone en contacto, porque van a estar los chicos con los muñecos. Ya lo propuso Paola Jiménez, la actividad es libre y gratuita y destinada a la comunidad en general. Y comentó que justamente van a dar clases o explicar las técnicas de RCP. Así que acércate hoy al Centro Cultural de 14 a 18. Sí, y acá me mandan, muchas gracias, me mandaron el meme ese que dice, hay un médico pidiendo que pase el que sigue, ¿no?, a la sala, ¿no?, de atención, y dice: gripe aviar, y hay una gallinita esperando. Peste porcina, y hay un cerdito. Vacas locas, COVID-19, viruela del mono, un monito ahí esperando, y el médico que dice: puf, ya no sé si soy médico o veterinario. Somos todos, somos humanidad. Acabo de subir al estado de WhatsApp de Radio del Mar. Prometo sacarlo antes de que nos retiremos, de que venga el programa El Engranaje. Portate bien. Esto de una sola salud y pensar en la biosfera, ¿no?, y la influencia sobre la salud de las personas. Interactuamos constantemente en esta biosfera que incide positivo o negativamente. Y entonces, bueno, de eso se trata. Recomendaciones, intervenciones preventivas y cuidar la salud de la comunidad. Bien, acá mandan otro mensaje. Bueno, pero ¿cómo nos prevenimos de la gripe? ¿Qué? ¿Me manda mensajito? Ah, bueno. nos preguntan, bueno, ¿cómo es la prevención? La prevención es eso: lavado de manos, distancia social, seguir utilizando el barbijo, educarnos en esas medidas para evitar la exposición. Y obviamente, si voy a la zona, al campo, si voy a estos lugares, si veo un animal salvaje, si veo un animal muerto, no manipularlo. Y eso es por esta y por todas las otras enfermedades. Digo, también cuando se encallan ballenas en la costa, no tocar, no meterse. O sea, empezar a cuidarnos entre todos en esta mirada. Es decir, a ver, puede tener una enfermedad, un animal muerto, no lo tengo que manipular. O sea, no hay forma, no es para jugar. Y quería contarles también que el último brote epidémico que hubo en los Estados Unidos, justamente con la viruela del mono, con esta viruela símica, fue porque trajeron perros de pradera desde África, enjaulados con los mismos animales, lirones, estas ardillitas, que son los huéspedes, los reservorios naturales de esta viruela, ¿no? Y así fue como es el ser humano el que avasalla, ¿no?, y irrumpe en otros ecosistemas. Así que esto es cuidarnos entre todos, esto es una sola salud, y sí, cachorro, podemos ir a nuestra segunda pausa publicitaria. Muchas gracias. De 9 a 10, una sola salud por Del Mar. Ovarios como almendras, útero como puño, sangre como pocillo de café, puntos comparativos para imaginar las proporciones. La sangre limpia que a veces impacienta, el ciclo de los elementos, un aprendizaje perpetuo, lo que puebla, lo que sangra. Este es un fragmento de Roca Madre, el más reciente poemario de nuestra autora Rosarina Mercedes Gómez de la Cruz, que este libro nos brinda esta mirada sobre la maternidad actual, ¿no, Doc? Y así es, y así con esa linda introducción, sí, queremos traer acá y compartir con todos ustedes el día 28 de mayo, sí, desde 1987 se instauró como día de lucha, sí, de lucha contra la mortalidad materna. Esto surgió en el quinto encuentro internacional de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericana y del Caribe, llevado a cabo en San José de Costa Rica, ¿sí? Esta fecha es un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedades, de muerte, que afectan a las mujeres, para así también poder trabajar en políticas que puedan llegar a mejorar la situación para poder prevenir, para poder llegar a tiempo, ¿sí? Esto implica un resguardo de la salud de la mujer de forma integral, ¿sí? Y hablamos mucho de integral, y a veces hasta no nos queda en claro qué sería esa integrabilidad, ¿no? Pero bueno, nos referimos no solamente a lo biológico, sino también a lo mental, a lo físico, a lo psicológico. Y ahora se me vienen a mente un montón de cosas, ¿sí? De hecho, es en el transcurso de esta semana hubo una noticia, por ejemplo, de que la justicia le dio, digamos, el ok a una mujer que había demandado a su pareja porque ella se había hecho, había postergado un montón de cosas en cuanto a lo social, a lo laboral y a la salud por el cuidado de sus hijos para que su marido, su ex marido, ¿sí? Pueda desarrollar una empresa, ¿sí? Entonces, la justicia falló a favor de ella, ¿sí? Y así cuántas cosas, ¿no? O sea, también digo, se me viene a la mente cuántas mujeres hoy en día no tienen acceso, tal vez, a la educación, ¿sí? A desarrollarse de forma integral, a la salud, ¿bien? A la salud y también traigo a recordatorio esto de que cerca del 70% de las mujeres de toda nuestra América sufren de algún tipo de HPV, ¿sí? Desde hace unos años, pocos años, a la actualidad, tenemos, por suerte, en nuestro calendario de vacunación, tenemos las vacunas, ¿sí? Que ayudan a prevenir, sobre todo, algunos serotipos que son los que tienen la probabilidad de generar cáncer de cuello útero en las mujeres, ¿sí? Y así cuántos más, ¿no? Sí, pero ¿me dejas meter un bocadillo? Sí, porque sí, esto siempre lo charlo con nuestros estudiantes, nuestras chicas, también en los coles, cuando vamos a dar charlas. Esto de la vacuna HPV, genial. Es una tecnología más que hace prevención, ¿no es cierto? Pero tenemos que asumir la responsabilidad de que el cuidado de la salud es integral, como vos decías, y no generar esa falsa seguridad de que estoy protegido. Tengo que seguir utilizando preservativos. Tengo que seguir utilizando preservativos. El preservativo es el único método de barrera que no solo previene HPV, previene un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual que hoy, lamentablemente, estamos viendo en nuestra ciudad. Aparición de casos de sífilis. Totalmente. Una enfermedad bíblica que podría estar erradicada. Por eso es importante. Tengo la vacuna HPV, genial. Tenés el chip anticonceptivo, brillante. Tenés el DIU, te felicito. Pero seguí usando preservativo. Totalmente. Seguí usando preservativo. Se ha avanzado en muchos, en muchas leyes. Ley de salud sexual reproductiva, ¿sí? Se ha avanzado en la ley de protección integral de la mujer, en la ley de reproducción médicamente asistida, en el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, ligadura de trompas, vasectomía, que hace un rato hablamos, ¿no? Porque también es como que a veces el sistema, ¿no? Lleva a darle esa responsabilidad por ahí a la mujer. Y como que el hombre siempre se desliga de eso, ¿no? Tal cual. Pero que sea eso, una responsabilidad, pero no una falsa seguridad. La responsabilidad, estas cuestiones que legislan, que nos dan derechos, que amplían, que dan esta posibilidad de políticas sanitarias, ¿no? De abordajes integrales, transversales y multidisciplinarios, que no te quiten la responsabilidad individual de cuidarte y de cuidar al que está con vos. Así es. Y para seguir mencionando, a ver, en el programa anterior estuvimos hablando de parto humanizado, de la ley de los 1000 días, ¿sí? Y cuántas otras leyes que ayudan, pero cuánto también nos falta, ¿sí? Tal cual. Cuánto nos falta. También en esta semana estuve viendo algunos informes que decían en las universidades, por ejemplo. En las ciencias duras, ¿sí? ¿Cuántas mujeres hay que pueden llegar a desarrollarse? ¿Qué porcentaje de mujeres están? Ahora, si nos acercamos a las ciencias naturales, ¿sí? Ciencias de la salud, la mayoría son mujeres, porque también como que el sistema le da ese rol de cuidado a la mujer, ¿sí? No pudiendo así poder desarrollarse en otras áreas. ¿Sí? Tal cual. El que son diferentes, o sea, es la misma problemática vista desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, desde otros puntos de vista, que todos tienen que sumar. Sumar para estar mejor, sumar para ser verdaderamente responsables y ejercer el rol que nos toca, cada uno en su lugar. Digo, esto de la mujer en el cuidado, de hecho nosotros en bioética, nosotros estamos en la cátedra de investigación en salud y bioética y está lo que se llama bioética feminista, porque es una bioética del cuidado. Joder, que queremos cambiar el nombre ahora, porque claro, entonces ¿qué? Seguimos, el mismo error se sigue perpetuando. Todos tenemos que saber cuidar y cuidar al otro, pero no porque yo no quiero más y vos tenés que ser, o sea, no desde esa lucha, sino desde la lucha de ser humanos y de entre todos cuidarnos, porque de esta tenemos que salir entre todos y todas, o sea, es así, no queda otra. Por eso cuando hablamos de no trillemos las palabras, no las embarremos a las palabras, no las tiñamos a las palabras, no hagamos infoxicación de palabras. Simplemente es volver a la base, volver al retoño, volver al primer anillo, volver a la familia y entre todos cuidarnos para tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. El sábado pasado, antes de retirarnos, seguían llegando mensajes y muchas oyentes agradeciendo la información que se daba sobre legislación, sobre los derechos, pero hubo dos que señalaban esto, ¿no? Parece como un mandato que el tema de la procreación es exclusivo de las mujeres. Entonces decía la maternidad responsable. ¿Y qué pasa con esa paternidad responsable? Eso de tomar la decisión el hombre si verdaderamente quiere tener hijos o no. En esto de señalar que pareciera que todos los métodos, técnicas, procedimientos y la legislación solamente recae sobre la mujer, lo que señalaba Juan recién. Y entonces también pensar en qué responsabilidad le cabe al hombre en esas decisiones que toma, ¿no es cierto? Tal cual. Leo también otras de las leyes, ¿no? Hay miles, ¿no? Y me resulta chocante, ¿no? Porque, o sea, la semana pasada decíamos parto humanizado. Ley de lactancia materna y promoción y concientización pública. A ver, es un derecho humano innato el lactar, digo, el vínculo que genera el lactar, los beneficios que genera la lactancia, también tenemos que convertirla en ley, porque también el sistema nos impone de que, ¿no? Claro. La leche maternizada, bueno, y que el trabajo... Gente, que... o sea, es cuando nos cae esa ficha, que vos decís, pucha, ¿qué le pasó al mundo que se desmadró para el otro lado? Perdió el eje. Tenemos que volver a centrar, tenemos que volver a centrar a la humanidad, al ser humano, en el centro del cuidado. Porque de esa manera es la única forma que nos vamos a poder proteger. Obviamente, el tema de las leches maternizadas, y dale que es mejor, y que la mamadera y tal, fue una fuerte campaña completamente industrial que querían posicionar el tema. Esto te lo hablo como pediatra, soy pediatra, aparte, digo. Digo, ¿y cómo fueron corriendo esto? La mujer que vuelve a laburar, que vaya ahí al toque, prácticamente en pleno puerperio, con todo el desbalance hormonal que existe en ese momento, que es el momento que tu bebé te tiene que estar hociqueando el cogote. Tiene que estar con vos tomando tu leche, porque la leche día a día, la leche que genera ese cuerpo materno, es especial y específica para esa especie, para tu hijo. Si nació prematuro, la leche va a tener con componentes que hacen a que ese prematuro la pueda tolerar. ¿No es? Me parece mágico cuando uno empieza a ver el tema de la lactancia materna y todo lo que eso implica, no solo desde lo saludable, sino desde la emocionalidad, de cómo se construye un ser humano. Bueno, me callo. No, está re linda y re entretenida, ¿no? Pero, charla. ¿Qué pasa? Mensajes. Están llegando mensajes, ¿sí? Mensajes porque la gente se interesa por el tema. Todos hablan con Forte Industrial. Bueno, muchos mensajes de las asociaciones y las fundaciones que van a participar hoy de la tercera feria, agradeciendo la difusión, invitándolos a toda la comunidad. Mensajes de afecto y pidiendo que se repita todo el tema, que ya lo hemos dado. La decana Olga Herrera nos felicita por el programa, desde la facultad nos están siguiendo y agradecen todo lo que decimos. Un mensaje especial de Belu, que dice: en esto que señalamos que parece ser que los hombres no tienen ninguna responsabilidad, ella señala, es lo que siempre digo, las mujeres, desde que menstruamos tenemos que ir al ginecólogo, estudios, etcétera. Los hombres no se hacen esos chequeos en su vida. La salud sexual parece ser siempre responsabilidad de las mujeres. Bueno. Excelente. Pero justamente muchas nosotros, gracias, muchísimas gracias por esos comentarios, porque nosotros, a ver, hace antes de la pandemia, que hicimos una jornada hermosa en la universidad también, en el día de conmemoración de la mujer, y justamente con la doctora Clara Claros, que la podríamos traer de invitada, porque ella tiene una cátedra de educación sexual y derechos reproductivos, hicimos una disertación breve que se llamaba El derrotero de la mujer por el sistema sanitario. Y justamente tocábamos esto, o sea, el derrotero como puntos marcados que sí o sí tenés que hacer, los chequeos, papá Nicolau, mamografía, ecografía, la transvaginal, la pastilla anticonceptiva, llevar al chico, sacarle el turno a tu marido y encima tener que atender y seguir cuidando, ¿no? Ese derrotero. Y jugábamos con esa palabra de derrotero porque, digo, navalmente, digo, es los puntos que debe tocar un barco en su misión, ¿no? Bueno, el recorrido. Se llama así, derrotero, pero la palabra derrotero también tiene esa otra acepción, de ese camino obligado, ¿no? Con la cabeza agacha y tener que sacar el turno, ir para acá, ir para allá. Y verdaderamente estuvo muy, muy movilizadora esa presentación, que podríamos invitarla a la profe Clara Claros. Perfecto, me parece muy bien. Bien, pero antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos que seguir invitando, aparte de lo que hay hoy en Sismográfica, de 11 de la mañana a 3 y media de la tarde, y en el Centro Cultural, hoy de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que tiene que ver con la salud. También hay otra forma de hacer salud. ¿Y otra forma de hacer salud cuál es, Gloria? Sí, cuidar la salud mental. ¿Y cómo lo hacemos? Y vamos a lugares que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien, que gratifica el alma, ¿sí? Que saca y fluyen las emociones. Entonces, ¿cuál es la invitación? Un show de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para hoy, sábado 28 de mayo, a partir de las 21 horas en el auditorio del Centro Cultural. Este show es en el marco del 48 aniversario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y quería comentarles que esta orquesta sinfónica está funcionando desde el año 2017, ¿sí? y el profesor, que es Luis Miguel Acosta Rodríguez, que es el director de la orquesta, señala que van a ofrecer un amplio repertorio y variado. Entonces invita a toda la comunidad, la actividad también es libre y gratuita, a disfrutar de este show de la Orquesta Sinfónica hoy sábado en el Centro Cultural a partir de las 21 horas. No se lo pierdan, porque verdaderamente es la energía puesta a flor de piel, escuchar cómo suenan todos esos instrumentos. Es un espectáculo que como ciudadanos no nos podemos perder. Así que aparte libre y gratuito. Aparte eso, libre, ¿no? Y gratuito. Venga. Libre. Perfecto. Y gratuito. Ir a escuchar ahí melodías, ¿no? No, no. Bueno, en Sismográfica también va a haber música, va a haber de todo. Sí, o sea, también sí, está la banda, sí, es verdad. Una jornada hermosa. Chicos, es un sábado para disfrutar a pleno nuestra queridísima semana de mayo. Amo el mes de mayo, porque... Y aparte, porque el clima. Aparte. El clima, el de la uni. Hoy está pronosticado 24 grados. Ya sabe decir el clima. En otro país, acá no. Sí, nos tenemos que ir, chicos. Nos tenemos que ir, se nos fue ya el programa. Estamos. Recuerden todas las actividades, por favor, aprovechen y disfruten de todo esto. Acérquense, seamos cada vez una ciudadanía más responsable, más saludable y más feliz. Y los Muchas invitamos gracias. Para el próximo sábado. Obvio, Slick. Sí, hagan correr la voz. Digan. Buen fin de semana. Dicen que sí, que nos escuchan mucho. Vamos. Muchas gracias. Un cariño. Chau, chau. Chau.